President Reagan is now leaving the Washington Hilton and is making his way with his aide to the presidential limousine. On returning to the White House, he faces a busy schedule of appointments for the rest of today. He'll be conferring with Defense Secretary... Mr. President! Mommy! What is it, honey? Someone's just shot that fucking bastard Reagan, Mommy! Definitely. You never know. Anything. Class War fue una agrupación y un periódico anarquista muy relacionado con el movimiento punk británico de los 80. Justamente ellos empezaron en el 83 y a día de hoy siguen apareciendo las consignas y el logo de Class War. No sé si el grupo sigue activo o qué nivel de actividad tiene, pero sigue apareciendo esa bandera o ese póster que dice "Tenemos nuevas casas para los ricos" con la imagen de un cementerio. Una consigna simpática y una buena idea con la problemática de la vivienda que estamos atravesando, justamente por la existencia de ricos. Pero volviendo un poco a la relación de Class War con el punk, cabe decir que Ian Baum, su principal animador, participó en un grupo llamado Living Legends, que es lo que acabamos de escuchar del disco de Pope Is a Dope. La canción se llama Dum Dum Ballets for a Dum Dum Dummy del 82. A mí me suena un poco a Crash con Saxo, aunque en realidad, no sé, es un poco más New Wave. En un flyer que anda dando vueltas ahí por la web, de un recital justamente con Crass, se jactaban de ser la primera banda situacionista. Imagino que un poco en broma, porque no tenía nada que ver, o no tenía tanto que ver. Pero bueno, más allá de Living Legends, Class War estaba integrado por punks, y estaba, no sé si principalmente, pero estaba dirigida a los punkis que andaban ahí dando vueltas. Incluso para promocionarse, usaban tácticas punks o de las vanguardias clásicas de principio de siglo. Puntualmente los escándalos. En sus memorias, Ian Baum cuenta que en lo que respecta a su banda, cuando iban a tocar alguna ciudad chica, algún pueblito, lo que hacían era llamar a la radio local para hacerse pasar por algún ciudadano indignado que había escuchado Living Legends, y ahí que la radio empieza a hablar de ellos. Cuando hablo de sus memorias me refiero a un libro que se llama Golpea al Rico, Confesiones de un anarquista británico, que en castellano editó El Grillo Libertario, justamente en España. El libro está lleno de modismos españoles por la traducción, pero imagino porque el libro original en inglés debe estar lleno de modismos. Incluso el título del libro, Golpea al Rico, es una traducción de Bash the Rich, que no creo que Bash sea golpea literalmente, sino una especie de argot. Es una palabra que se usa en otras consignas, como por ejemplo la consigna antifascista de Bash the Fash o algo así, ahí aparece. En cuanto a esto de los modismos, me acuerdo y recomiendo muchísimo dos emisiones del programa Návasis de Radio Cuca de Asturias, donde se leen varios fragmentos del libro, quedan mucho mejor en una voz de aquella zona que de esta, y también está muy bueno cómo está musicalizado. Así que bueno, recomiendo el programa porque está bueno, y además porque es de las pocas oportunidades para acercarse a este libro, que es bastante difícil de conseguir acá en Argentina. Toda la teoría de Ian Baum está prácticamente basada en molestar a los ricos y sobre todo en crear disturbios, especialmente con la policía. En el principio del capítulo 2 del libro dice: había descubierto el anarquismo por casualidad en un artículo de Punch, en la sala de espera del dentista, en Alton, cuando tenía 15 años. Jesús, pensé, esto es lo que soy, un anarquista. Bueno, no me podías culpar, ¿verdad? Dada mi historia de dedo de clase social, el socialismo democrático de papá pareció ofrecerme poca esperanza de venganza de los ricos bastardos que le empleaban a él y a mi madre. El anarquismo ofrecía no solo esto, sino la posibilidad de acabar de una vez por todas con los ricos y privilegiados. Por ahí, por el comienzo del libro, también dice que en realidad al principio de Class War querían acercarse a la clase trabajadora, pero que no conocían a nadie que trabajara asalariadamente, sino que estaban más cerca de la marginalidad y de las personas que cobraban el subsidio por desocupación. Este y otros elementos, como lo de la violencia, darían para un debate bastante más largo, no solo sobre la concepción de Class War del anarquismo, sino la que tenían de la lucha de clases. Pero bueno, creo que este no es el lugar ni el momento, así que por ahora me voy a acercar a lo que tiene de relación con el punk. Así que bueno, por eso advierto que al exponer todo esto no es porque esté completamente de acuerdo, sino porque me interesa compartir el fenómeno y la curiosidad que representa todo esto. Et nomine et fili et spiritus sancti. Contraceptive. The Pope is a Escuchamos otra canción de Living Legends del EP de Pope Is a Dope, justamente la canción que da nombre al disco, que es otro jueguito de palabras, con la frase original del Papa nos da esperanza, Hope. Acá le ponen Dope de Pope Is a Dope. Dope es droga, pero también es tonto. Así que bueno, por ahí va el juego de palabras un poco intraducible a castellano. En sus memorias, Ian Bone cuenta un poco sobre los comienzos de la banda y sobre este EP. El juicio y que nuestro cantante Ray Jones se fuera a Londres significaron el final de Page 3. Al final de 1981, lo que quedaba de Page 3 entró en un estudio de grabación y grabó The Pope Is a Dope y Dumb Ballads, con la ayuda de Chris Lake en el saxo y la voz improvisada de Stan, que tenía 14 años y tocaba en Autónomes. Cuando llegué al Ladbroke Group, dejé el cassette en Fuck Off Records en Portobello Road. 2 semanas más tarde, los tíos de Fuck Off dijeron que Upright Records estaba interesada y por tanto debía llamar a Bill Gilliam. Creo que Bill esperaba a alguien muy punky y cuando yo llegué con mi melena y mi abrigo de pelo de camello, debió preguntarse por qué siempre recibía gente rara. Estuvo de acuerdo en hacer un disco con 2 canciones, sin saber que eso significaría darme cerveza gratis todo aquel verano. The Pope Is a Dope salió a la venta antes de la visita del Papa, el viejo carca Juan Pablo II. Bill no estaba cómodo con la tapa del disco, que mostraba al Papa como el blanco de un rifle y prefería una imagen del Papa fumando María, pero mi imagen prevaleció. El disco llegó al número 28 en la lista independiente de éxitos. Recorté la lista de éxitos de Sounds, la plegué y la metí en un bolsillo de mi chaqueta. Las ventas no iban bien. Muchos distribuidores no querían aceptar el disco, debido a la imagen del Papa como blanco. Bill tenía razón. Había que hacer algo. Le conté a Bill la historia de nuestro bailarín exótico muerto. Tuve otra idea que Bill aceptó, de mala gana. El Papa visitaba Londres y Bill estaría entre la gente dándole la bienvenida y fingiría haber comprado el disco a un vendedor ambulante pensando que se llamaba El Papa nos da esperanza. Lo daría a sus hijas que llorarían cuando escucharan las letras de la canción. Bill llamaría a la radio LBC quejándose de que había que hacer algo para parar ese disco de los Living Legends, distribuido por Pinnacle y editado por Upright Records, y a la venta en todas las buenas tiendas de discos. Le miraba mientras hacía la llamada. Un éxito. Querían que él fuera a la radio para una entrevista, y lo tuvo que hacer, pero no estaba entusiasmado. Escuchamos LBC y llegaron las noticias. Que Bill hizo muy bien, elaborando la historia. Venía de Cornwall con sus hijas a ver al Papa, el viaje fue un desastre, las hijas estaban desconsoladas, se debería hacer algo y dio todos los detalles del disco. Fin, fantástico. Esperamos su retorno triunfal a Upright Records. Y esperamos, y esperamos. Por fin llegó con la cara roja. Cómo nos reímos, y él también al final. Cuando terminaron la entrevista, le dijeron que había llamado a la policía acerca de la historia y que le esperaban para entrevistarle. Bill tuvo que poner una queja sobre su propia empresa de discos y seguro que la policía se enteraría. Reculó. Quizás su reacción había sido exagerada, sus hijas estaban mejor, tenía que coger el tren a Cornwall, salió rápido. Fuimos a un pub y después por unas jarras. Bill había recuperado su buen humor. Llegó una mujer y me dijo que me reconocía de algún grupo. «Mirá, ya funciona», grité, dando un golpe en la espalda a Bill. «Estará en la lista de éxitos la semana que viene». «¿Pero no eres el percusionista de Deep Purple?», me preguntó la señora. Pasé el resto del verano robando cervezas de la nevera de Cherry Red Records, en el piso debajo de la de Bill, tratando de convencerle sin éxito de que un disco de los Living Legends sería un éxito. Pero entonces Bad Brain y Serious Drinking atraían más su interés. Los Legends hicieron su última actuación con Conflict en el 100 Club, en Oxford Street, y no hubo más hasta 10 años después. We say to you, you're better than we. You're better than we. cold. We'll have our own tree pies, kick offers in the bowl. From every inner city, from every country state, I'm in this to you. Escuchamos Better Dead Than Wed, Mejor Muertos que Casados, firmado por Class War. Yo no sé a quién remite puntualmente, pero veo que a esta gente le gusta bastante los jueguitos de palabras. El nombre remite a justamente otros juegos de palabras, o al menos frases que riman, como Better Dead Than Dead o Better Dead Than Red. Esto significaría más vale muerto que rojo o más vale rojo que muerto. Un duelo de eslogan de la Guerra Fría, y algunos fachos siguen usando este de Better Dead Than Red. En el libro de Stuart Home, El Asalto a la Cultura, que justamente tiene por subtítulo Corrientes Utópicas desde el letrismo a Class War, le dedica, obviamente, un capítulo a Class War completo. Más adelante quiero dedicar un programa al capítulo sobre punk, no al libro entero. Pero bueno, en lo que refiere a Class War, dice: cuando Class War sacó su Better Dead Than Wed, Mortar Head Records, Londres, 1986, para celebrar la boda del príncipe Andrew, todo fue como cuando el disco antijubileo de los Sex Pistols, exceptuando, desde luego, que la relación con el ocio popular en Class War no era tan fuerte como en los Sex Pistols. Para mí este libro, en lo que respecta a expresiones artísticas de vanguardia, contraculturales o subterráneas, es muy muy bueno. El autor no busca ser neutral, así que más allá de sus opiniones, que a veces, o en general incluso no estoy de acuerdo, está bueno las temáticas que tratan, que no se encuentran en otros libros. Ahí también dice: tanto el punk como Class War enfatizaron la energía y la agresión como virtudes de la franca y clara cultura de la clase obrera. Se forzaba el contraste con la moderación educada de las clases medias y altas, que decían una cosa siempre que querían decir lo contrario. De entre todas las tendencias examinadas en este libro, el punk y Class War realizaron los asaltos más concienzudos sobre la cultura. Otros movimientos han tendido a dirigir sus inventivas contra la alta cultura, el arte, o han puesto sus energías al servicio de la creación de estilos de vida alternativos. A menudo eso significa, entre comillas, paralelos, como las comunas, etc., y por ello menos directamente amenazantes. Muy pocos movimientos han tenido una cultura obrera tan plenamente articulada y conscientemente antagonista como el punk y Class War. Politician will stop my mission. He wants to burn the background, I think. The big blue car is gonna screw up my rotor, especially when it's Recién escuchamos Mob Violence de The Apostles del disco Smash the Spectacle del 84. He salido del fango y la mugre de la fábrica, donde los padres de mis amigos cumplen su condena y las caras de las mujeres de la clase trabajadora no brillan cuando se gana la vida en el umbral de la pobreza, y sus hijos no leen a Janet y John, sino que aprenden a fabricar bombas Molotov. El Partido Comunista gime y llora. Bueno, no tengo tiempo para esa baba repugnante. Los fascistas nacionales llaman a su credo, pero no tengo necesidad de esa codicia de mierda. Los pacifistas dicen rechazar y negarse. No me sirve ese abuso cerebral. Violencia callejera, violencia callejera. Los puños y las caras se encuentran cuando salimos a la calle. Violencia callejera, porque nos divertimos lanzando botellas y ladrillos. Violencia colectiva, la ira de clase explota cuando salimos a la carretera. Bueno, así empieza la letra de Mob Violence, una canción de los Apostles, pero muy ilustrativa sobre la impronta de Class War y de un montón de punks anarquistas de aquella época en Inglaterra que ya habían roto o empezaban a romper con el pacifismo de Crass y del entorno de Crass. Para seguir adelantando, voy a volver sobre esta banda de Apostles en un próximo programa. Sobre Crass, justamente en el segundo número del periódico Class War dicen: el único grupo que había difundido un mensaje político con éxito por medio de su música ha sido Crass. Han hecho más para difundir las ideas del anarquismo que Kropotkin, pero como él, su política es una mierda. Dando importancia al pacifismo, niegan la verdad de que en las ciudades la única manera de tener éxito contra el sistema es por medio del enfrentamiento y la violencia. Más adelante en el libro, en su autobiografía, Ian Bone cuenta cuando fueron a visitar a los Crass en la Dial House. Básicamente explica todos los prejuicios que tenían antes de entrar y mientras iban en el tren pensándolo, y que incluso algunos se fueron cumpliendo, como llegar y encontrar un montón de ropa negra colgándose en una soga al sol, o que para cenar iba a haber lentejas, que de hecho hubo lentejas. Y uno de los miembros de Class War incluso jodía con que iba a llevar un jabón tipo como si fuera una cruz para vampiros. En un apartado de confesiones de un anarquista británico llamado Visitamos Crass, Ian Bone dice: durante Stop the City 2, Crass se metió de lleno en el lío, y tiempo después Ron, Charlie, Garrett, Sin y yo fuimos a visitarla a su casa, con la intención de reconciliarnos y arreglar cualquier malentendido que quedara. Vale, nuestro grupo no era lo más adecuado para el propósito. Ninguna mujer, pero sí tres miembros de la tendencia masonista. Por masonista, si mal no recuerdo, se refiere a un tal Mason que participaba en Class War, que justificaba su machismo, el machismo de la clase obrera, según él, inherente a la clase. Bueno, más allá de eso, dice: fuimos bien recibidos por todos. No había duda que algunos del grupo habían cambiado su actitud respecto al pacifismo en los últimos 2 años. Su apoyo a los mineros en huelga y sus acciones durante Stop the City lo demostraban. Penny y G nos comentaron las razones por las que Crass decidió deshacerse como grupo de música en 1984, como habían prometido. Veían que había una contradicción entre un grupo que animaba a la gente a pensar por sí misma y que el resultado fuera que aparecieran cientos de clones de Crass diciendo que tenían que pensar por sí mismos. ¿Por qué cruzó el punk la carretera? Porque Crass le dijo que lo hiciera. Resultaba peligrosamente cierto y por tanto Crass cumplió con su promesa. Como se nota, Class War era completamente antipacifista, incluso hacían una estética de la violencia, pero también hay que decir que es como una amenaza que jamás se cumplía a los niveles que ellos lo proponían. Pensemos en tapas de revistas como un cuchillo cortándole la cabeza a Margaret Thatcher. O sea, al margen de algunos bardos callejeros, mucha más violencia no había. Stuart Home dice: el primer número de Class War mostraba en su portada una foto de dos chetos acompañados de un texto que decía: ahora es el momento de que todo piojoso se arme de un revólver o un buen cuchillo y se dedique a esperar fuera de las casas de los ricos a que alguno salga para dispararle o acuchillarle hasta la muerte. Se parafraseaba así un discurso a los pobres de Chicago pronunciado por la anarquista del siglo XIX, Lucy Parsons. El colectivo Class War estaba compuesto por anarquistas de toda la vida que conocían bien la historia del movimiento y que estaban decididos a aplicarla en la producción de propaganda. En sus primeros tiempos, Class War no buscó una base en el movimiento obrero tradicional. Más bien encontró sus mejores canteras entre la juventud descontenta. Su propaganda estaba diseñada para atraer al ala más radical del movimiento punk. Fin de cita. Pero tampoco se hacían muchas ilusiones con el punk. Otro extracto de un periódico que publica Home dice: Dylan se hizo rico con las miserias y las frustraciones de los jóvenes de clase media de los 60. McLaren y el punk se hicieron ricos con las miserias y las frustraciones de la juventud obrera. El punk salvó la industria de la música. Al enfatizar la energía y la agresión, el punk le metió una patada en el culo a los grupos merengosos de los 70. Pero para la clase obrera, lo importante era centrarse en las risas a cuenta de todos esos pedorros aburridos del establishment británico. Las tendencias musicales y los periódicos sobre música son el ejemplo más claro de cómo funciona el mercado moderno. De acuerdo al principio, si algo es chocante, vende. La bronca obrera, vía el refrito que hace McLaren de la política de los 60, parece un buen negocio. Los viejos punks dicen que los Clash, los Stranglers, etc., se han vendido a las grandes compañías de discos, como los autónomos dicen que los sindicatos han vendido a las huelgas. A los poderosos les da igual que te les vendas como héroes o como antihéroes, siempre que el negocio funcione. Hoy rechazó esto volviendo a las raíces, pero luego se perdió. Aunque se basaba en elementos reales de cultura de clase, el hoy, o la hoy, ha sucumbido a la adoración de las fuerzas armadas y el voto laborista. Bueno, después de esto viene esa frase de Crass, que también habla de Kropotkin, que ya nombré, y sigue. Por fin están surgiendo bandas que rechazan la vía de escape del aburrimiento de la clase trabajadora, la música rock, la celebridad y la riqueza, tanto como la vía de escape política normal de los sindicatos y los partidos laboristas. No están interesados en triunfar, sino en destrozar el espectáculo y a los que lo dirigen. Y marca un verdadero punto de inflexión con respecto al movimiento hoy, que ha acabado metiéndose los unos con los otros en vez de meterse con los ricos, y pidiendo apoyo a nuestros muchachos en el Atlántico Sur, la Guerra de Malvinas, y votando a los laboristas. The Apostles y los anti-social workers enlazan con la guerra contra los ricos y ofrecen la posibilidad real de sacar la rabia y la frustración del concierto a la calle y decir de una vez por todas a la mierda a los rituales de mierda que se hacen pasar por placer. Para 1984, Clash War lanzó una ofensiva de primavera, como le llamaron, una ofensiva contra los ricos. Y la tapa del periódico anunciaba una campaña que mostraba una cacería de zorros con un texto que decía: mierda de ricos, vamos por ustedes. Clash War se sumó en ese momento al tren de la liberación animal, muy popular entre los anarcopunks de la época, pero la cosa no era muy sincera, digamos. Si bien resultó que terminaron vendiendo más periódicos de los que solían vender, En la autobiografía, Ian Bone cuenta que en una manifestación donde predominaban lo que ellos llamaban crass punks, sería peace punks, estos punks del entorno de crass, vestidos de negro, vegetarianos, que coreaban Meat is Murder, los miembros de Clash War, haciendo un poco de gala acá de sus jueguitos de palabras de siempre, en vez de cantar Meat is Murder, cantaban Meat is Dinner. O sea, meat is carne escena. Porque a fin de cuentas lo que querían era sumar gente y estaban ahí solamente por la violencia. I'm Un grupo de chiflados políticos que predican un peligroso nuevo credo de violencia anarquista intentan extender su malvado mensaje entre los mineros, los pacifistas, incluso entre los jóvenes de las escuelas. Se les puede ver en los piquetes, en las manifestaciones de la CND y en las movidas por los derechos de los animales, repartiendo su panfleto titulado Class War. Se trata de una publicación cuyo símbolo es un cráneo y unos huesos cruzados, y cuyo mensaje es criminal. Se enorgullece de que hemos cortado autopistas, destrozado casas de carneros y apaleado a más de un periodista. Los objetivos favoritos del odio de Class War son las reuniones de los asquerosos ricachones. Anima a sus simpatizantes a acudir a eventos como las regatas Henley y los partidos de polo equipados con pasamontañas y botas Doc Marten, para hacer que a esos bastardos les dé un patatús sobre sus cestas de picnic. Eso es lo que se podía leer en el Sunday People y en The Guardian sobre Class War. Un paréntesis es que cuando digo CND, era la campaña por el desarme nuclear de aquella época, que también era bastante masiva y en la cual los punks estaban muy presentes. Si se fijan, incluso el logo de Conflict es una C, una N y una D. Pero volviendo al libro de Stuart Home, dice: la idea de las marchas golpea a los ricos no es nada nuevo. Hace exactamente 100 años, el 28 de abril de 1885, estaban pensando lo mismo en Chicago. La anarquista Lucy Parsons pidió, de puro desesperada, a la gente que estaba deseando morir, que se llevara unos cuantos ricos a hacerle compañía, dejando que sus ojos se abrieran a la marea roja de la destrucción. La marcha golpea a los ricos, del 11 de mayo de 1985, fue un teatro de guerrilla, digno de los dadaístas berlineses. Se publicó un informe completo en el periódico de Class War. Dice: la policía amenazó con arrestarnos a todos por alteración del orden y por desfilar con uniformes paramilitares, pasamontañas y Doc Martens. La policía y la autoridad hicieron lo posible por prohibir la marcha, pero pese a toda esa intimidación, tuvimos la mayor marcha anarquista en años. Más de 500 marchamos al bonito barrio de Kensington cantando «Ricos de mierda y volveremos en un ratito», mientras los ricos nos miraban escondidos tras las cortinas. Por lo menos estábamos llevando la realidad del creciente odio de clase hasta sus empeluchadas y protegidas vidas. Después de esto, Class War perdió su empuje anterior, dice Home, y fue ya difícil distinguirlo de cualquier otro grupo anarquista corriente. Pese a la cobertura que obtuvo de los media, su campaña contra la yupificación, o sea, gentrificación hoy, del East End de Londres fue del todo inefectiva. El grupo intentó ampliar su base, de los punks a gente trabajadora normal. Relanzaron su periódico, pero les faltaba el estilo que lo había hecho diferente, y desde luego, fracasaron a la hora de conseguir una base más amplia. Pero la acidez de Stuart Home no termina ahí y cierra. En este punto, Class War abandonó la corriente cuya crónica he estado intentando describir en este libro. Abandonaron la rabia satírica que en sus mejores momentos había animado a los movimientos dadaístas, situacionistas o punks. El enfoque populista con el que la reemplazaron llegó a tales grados de sentimentalismo que hicieron que los peores culebrones parecieran de buen gusto a su lado. Yo, por mi parte, no voy a privarme de compartir un pedacito de un texto de Trolwan, una página francesa que había, que llevaban adelante Gilles Dubey y Carl Nesick, que falleció. El texto se llama Salida de la fábrica y este mismo extracto fue publicado en la revista Cuadernos de Negación. No hay lucha por el comunismo sin un mínimo de pasión y la identificación de lo que consideramos como un enemigo. Matar no es, obviamente, sinónimo de comunismo. Una revolución comunista subvierte más de lo que elimina. Sin embargo, rehusarse a la violencia y rechazar de antemano cualquier uso de las armas es renunciar a la revolución. Es cierto que nuestro objetivo es un sistema social, y no los jefes, ejecutivos, expertos y la policía que pone a su servicio. Un punto fuerte de la socialdemocracia y del estalinismo fue equiparar el capitalismo con la burguesía, los ricos, los grandes señores. Al igual que en el caso del fetichismo de la mercancía, la relación social se presenta entonces como una cosa, encarnada a veces por una persona panzuda y con un puro, vieja caricatura del burgués de hace más de un siglo. El mantenimiento de la agresividad en contra de estos personajes ayuda a desviar las críticas hacia una vía muerta, atacar a la burguesía en cuanto a individuos y no por su función. Si bien nuestro objetivo es el capital, las relaciones sociales capitalistas siguen adquiriendo figuras humanas. No ver en el director de una fábrica, sino el director de una fábrica, es una ilusión óptica. No enfrentarse a él con el pretexto, exacto por cierto, de que él mismo no es sino un engranaje en un conjunto que le supera, equivale a ver la sociedad como un todo sin poder abordar una parte de esa totalidad. Despersonalizar la historia es renunciar a actuar. No detestar a los que nos dominan lleva a la peor de las resignaciones. En el mejor de los casos, a la reforma. Quien no conoce o no se atreve a experimentar un rechazo hacia aquellos que le explotan y le desprecian, no va a cambiar mucho las cosas. Así que bueno, este es mi pequeño aporte a la causa anticapitalista y a la cuestión de la violencia y antiviolencia. Será hasta la próxima. Goodbye to the royal we and all its famous pedigree. Let's put this dog to sleep.